Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Mi abrazo para todos quienes están conectados en el noticiario de Zona Cultura, espacio cultural. Esperando que todos estén celebrando la Semana Mayor de la forma que usted sabe hacerlo. Bueno, ahora ustedes saben que hay restricciones, que no podemos reunirnos con más familia o amigos, sino que tenemos que hacerlo internamente para evitar el contagio. Ese es el llamado que les dejamos durante estos días. Recuerde que usted no puede salir de su casita, es mejor quedarse. Miren ustedes que no podemos esperar que sigan más enfermos llegando a los hospitales porque no se dan abasto. Les rogamos, por favor, el cuidado de usted es el cuidado de su familia. Con esta recomendación queremos invitarles a que sigan las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también sigan conectados a los 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Las radios de usted. Vamos ya nosotros avanzando en este espacio, ya se acaba la semana, mañana es feriado y nos estaremos reencontrando el próximo lunes a partir de las 7:30 de la mañana. Así que no más palabras, vamos a dar el paso a nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Así es, Laura, los días más difíciles han regresado a las principales ciudades del país con altos picos de contagio del COVID-19, por lo que debemos cuidar mucho de nuestra salud. Con estas novedades es como abrimos ya el cuarto mes del 2020. Le decimos bienvenido a abril con la emisión 60 del informativo Zona Cultura. Buenos días, Alex, ¿cómo estás? Buen día, Darío, Laura, ¿qué tal, compañeros? Abrazo grande en esta mañana de día jueves aquí en el informativo de Zona Cultura. A ustedes, amigos, de la misma manera diciéndoles buenos días, estamos aquí ya acompañándoles con la mejor información en cuanto al arte, la cultura y sus protagonistas. Como cada mañana tenemos interesantes temas para todos ustedes y les invitamos a acompañarnos. Aquí estamos en 100.9 FM y 940 AM. Junto a ustedes damos inicio entonces a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Dos editoriales juntan sus trabajos para presentar El Alfabeto del Mundo, los mejores libros de poesía de autores contemporáneos. Ecuador reconoce el trabajo del científico Max Ulk en la arqueología del país. Séptima jornada de la Galería Nacional Virtual presentó anoche la muestra Abuelo de Pájaro, un trabajo del artista Guido Chávez Larrea. La Casa de la Cultura Ecuatoriana del Guayas inauguró su Salón de la Mujer 2021. En nuestro segmento de opinión y entrevista estaremos junto al director del grupo Huasipungo, Patricio Robalino, gestor cultural y músico. Además, con él vamos a estar abordando el tema de la interculturalidad presente en la Semana Santa ecuatoriana. Así que no se desconecte, siga con nosotros. Se ha ido ya marzo, un tiempo marcado para resaltar el trabajo de las mujeres y sus derechos. Esta mañana vamos a conocer de la experiencia cosechada en YouTube por parte de la red feminista Las Comadres con su serie web Hablemos del Aborto. Estaremos con su guionista, activista Saraí Maldonado. Para nuestra tercera entrevista vamos a conocer sobre el espacio que realiza Arte Actual Flaxo, una comunidad de arte para el público que cuentan ya con 13 años de constante actividad y que pertenecen a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo Ecuador. Esta mañana nos acompaña para ampliar detalles de la nueva línea de trabajo que presentan a través de podcasts culturales y además la agenda que tienen para el mes de abril, su coordinadora, la maestra Paulina León. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya en el noticiario de Zona Cultura. Este primero de abril recordamos el natalicio de Milan Kundera, un político escritor checo. Su obra, ampliamente difundida, aborda las grandes problemáticas de la humanidad, siempre entrelazando con un texto histórico de época. Milan Kundera nació en Moravia en 1929, hoy cumple 91 años. Hijo del musicólogo y pianista Ludwig Kundera, el joven Kundera estudió musicología y composición musical, siendo numerosas sus influencias y referencias a la música a lo largo de su obra literaria. Al concluir sus estudios secundarios comenzó a estudiar literatura y estética en la Universidad Carolina de Praga, pero después de 2 semestres se cambió a la Facultad de Cine de la Academia de Praga, donde finalizó sus estudios en 1952. Enseñó historia del cine en la Academia de Música y Arte, dramatizado desde 1959 a 1969 y posteriormente en el Instituto de Estudios Cinematográficos de Praga. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Milan Kundera se había afiliado al Partido Comunista, pero luego sería expulsado de él mismo en 1950. En 1967 se casó con Vera Hradvodka y un año más tarde, a consecuencia de la invasión soviética a su país, sus obras fueron prohibidas en Checoslovaquia y quedó desempleado. Tuvo que ganarse la vida con diversas ocupaciones, particularmente como pianista de jazz, instrumento que su padre le había enseñado a tocar a muy temprana edad. Sin embargo, previamente fue readmitido por el Partido Comunista en 1956, pero definitivamente expulsado por este partido en 1970 al haber estado relacionado junto con otros escritores checoslovacos en los acontecimientos previos a la conocida Primavera de Praga. En el cuarto congreso de escritores de Checoslovaquia en 1967, es decir, un año antes de la Primavera de Praga, en un cierto sentido, este congreso de escritores era un anuncio de la Primavera de Praga. Fue un congreso que, en fin de cuentas, lo único que quería era defender la cultura. Es decir, quería defender las libertades totalmente elementales de la literatura. Es decir, defender la literatura contra la censura, contra la presión ideológica que deforma la literatura. En el caso de una pequeña nación, esto es muy importante. En 1975, Kundera emigró a Francia y entre ese año y 1980, enseñó literatura comparada en la Universidad de Rennes, aunque cabe calificar los primeros trabajos poéticos de Milan Kundera como procomunista, se considera que sus novelas escapan a la clasificación ideológica. El propio Kundera prefiere ser catalogado simplemente como novelista y no como un escritor político y disidente. En el país. Y en el país, Max Zule es un hombre que hizo mucho por la arqueología ecuatoriana y sudamericana. Su labor ahora se ve reflejada en estudios de nuestra identidad y es por esto que una muestra itinerante presenta el trabajo de este científico alemán en tierras ecuatorianas. Música. La exposición Max Uck 100 años estará abierta al público en el Museo Etnográfico del Centro Cultural del Parque Wantung en el Cantón de Cañar de la provincia del Cañar hasta el 28 de abril del 2021. Así lo dio a conocer el Ministerio de Cultura y Patrimonio a través de un comunicado. Acatando los protocolos de bioseguridad, la ciudadanía cañarense ha respondido positivamente y está asistiendo con gran interés a observar la muestra que ofrece un recorrido por la actividad científica de Max Uck, arqueólogo alemán considerado como el padre de la arqueología científica en el Ecuador y en varios países de Sudamérica. Y es que fue el iniciador de la arqueología científica en el Perú, revalorando y difundiendo para el mundo el pasado preincaico, hasta entonces tratado como un simple breve preludio del Imperio Inca. En 1919 se trasladó al Ecuador, donde realizó estudios en Azuay, Loja, Cañar, Tumibamba y otros lugares. Allí se quedó hasta 1933, año en el que regresó a su patria con una rica documentación acumulada a lo largo de 4 décadas de incesante trabajo y con una visión completa de las culturas andinas. Max Uck, 100 años, tiene la característica de ser itinerante y se da en el marco de la conmemoración del primer siglo de la presencia del investigador en tierras ecuatorianas, concretamente en el sur del país, gracias al mecenazgo del científico Jacinto Gijón y Camaño, y donde también desarrolló varias actividades en el Cantón Cañar, coincidiendo con el descubrimiento y excavaciones en el Cerro Narrío. Esta exposición es el resultado de la cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de Cañar y el Museo y Parque Arqueológico Pumapungo del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Continuamos con las noticias sobre nuestro país. Bajo el trabajo en conjunto entre las editoriales Línea Imaginaria de Ecuador y La Castalía de Venezuela, llega el Alfabeto del Mundo, un trabajo que presenta libros de poesía editados, diseñados con autores contemporáneos, mismos que han cedido todos los derechos. El poeta Edwin Madrid está a la cabeza de este trabajo. Alfabeto del Mundo. Lleva la poesía a todos gratis, según el portal digital Primicias. Este proyecto tomado de un libro del poeta venezolano Eugenio Montejo, realizado en noviembre del 2020, lanzó los primeros 8 títulos de libros de poesía. Hoy en día se ha transformado y ha cambiado de los escritos a una pantalla digital, en donde los versos florecen y se pueden compartir con cualquier persona en el mundo, sobre los sentimientos y emociones que provoca leer la poesía. Algunas editoriales que se unen para innovar y brindar servicios a las miles de personas son la Línea Imaginaria de Ecuador y la Castalia de Venezuela, las cuales quieren mantener viva la poesía para generar publicaciones con poetas contemporáneos de manera gratuita. Los libros que salieron en noviembre del 2020, los primeros del alfabeto del mundo, son la prueba de cómo una variada apuesta en distintas sensibilidades y estilos se pueden conjugar en un mismo espacio. Entre los que podemos mencionar son Ejercicios de aguas profundas, de Aleida Quevedo Rojas, Ecuador. Podemos escuchar un fragmento de una parte de su poesía. El amor y su exigencia, esa llama que me quemó, arrastró y hundió. Ni navajas, ni besos, ni cuerpos, ni el aleteo de la fe en forma de religión, ni el palpitante viento con sus dilemas. Nada me sostuvo hasta llegar a este momento. Solo tú, poesía, haces que valga la pena seguir a la intemperie de la vida en el reluciente filo de la navaja. También está Preparaciones anatómicas, de Mario Pera, Perú. Zona de voces, de Ernesto Román, Venezuela. Interperie, del ganador del premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en el 2018, del venezolano Rafael Cadenas. Aquí escuchamos un fragmento de su poesía. De puro amor por mí has manejado el vacío que tantas noches me ha hecho hablar afiebrado a una ausente. Por protegerme cediste el paso a otro. Has hecho que una mujer prefiera a alguien más resuelto. Me desplazaste de oficio suicida. Tú siempre has venido al quite. Sí, tu cuerpo llagado, escupido, odioso, me ha recibido en mi más pura forma para entregarme a la nitidez del desierto. Por locura te maldije, te he maltratado, blasfemé contra ti. La Ronda de Noche, de Ana Besú, Argentina. Antología casi completa, de Mayra Santos Febres, Puerto Rico. Espejo Ciego, de Samuel Vázquez, Colombia. Es por esto que la composición literaria se concibe como expresión artística de la belleza, por medio de la palabra, en especial, aquella que está sujeta a la medida y cadencia del verso, la poesía. No debe morir y solo transformarse para ser mucho más amigable con la juventud de hoy. Informó para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. En la casa. La noche de este miércoles 31 de marzo, en el cierre del mes, llegó la sexta exposición de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fue el artista Guido Chávez Larrea el encargado de representar al núcleo de Bolívar con una muestra pictórica denominada Abuelo de Pájaro. En cada una de estas obras podemos encontrar seres fantásticos que habitan entre los árboles, animales, piedras y todo un conjunto que enmarca la naturaleza. Conozca más detalles de cómo se desarrolló esta cita en la siguiente nota. Yo nací aquí, y aquí soy feliz, como es el lugar, no hay otro igual. Las creaciones de Guido Chávez trascienden a la simple realidad. Abraza escenas donde chamanes, santeros, brujos y brujas efectúan sus ceremonias y rituales. ¿Cuál es la visión de Chávez sobre este mundo cosmogónico? ¿Quién infundió en sus ojos la sabiduría de la tierra para que sea plasmada con su vigor y maestría? Su lectura de ese mundo, el otro mundo, el que se mira con los ojos del corazón, se sintetiza en sus trazos definitivos en el dibujo y yuxtapuestos en la fulguridad del color. Y con estas palabras de la magíster Patricia Noriega, directora de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en representación del presidente Camilo Restrepo Guzmán, se dio inicio a la presentación de este evento. Una nueva jornada de día miércoles con la Galería Nacional Virtual. Aquí se presentó entonces un análisis introspectivo de las obras de este artista que llegó desde Guaranda. Guido Chávez presentó esta exposición que se inspira en la naturaleza y la magia. Seres fantásticos que están entre los árboles. Se prima aquí la diversión y la creatividad. La dirección de museos de nuestra institución plantea así entonces una revisión rápida del trabajo de este artista en distintas áreas. Y además, la idea del vuelo de un pájaro como libertad y juego. Destacando los símbolos, las obras de este maestro, sus detalles y particularidades, continuó la directora de museos de la institución, Patricia Noriega, agradeciendo además al artista por su participación en esta noche. Sus personajes fantásticos aparecen rodeados de más simbología, generalmente de los espíritus de la natura. Esto se evidencia en Madre Monte, Sacharruna, Páramo o Paseo en Bici. Su representación creativa es sorprendente y ha sido considerada para la ilustración en cuentos que de seguro son de contenido mágico y mítico. Un abrazo profundo, uno de agradecimiento por su espectacular obra, por haber aceptado participar en esta Galería Nacional Virtual que tiene como objeto precisamente conocer lo desconocido para muchos. Esta obra de Guido tiene que ser difundida y conocida porque aparte de su grandiosa escenificación, está llena de un contenido que todos debemos recordar. El artista destacaba en parte de su exposición el haber aprovechado varias herramientas que permiten expresar con soltura sus ideas, desde un simple lápiz hasta el trabajo digital. Sus obras, plantea él, son ecléticas, variadas en cuanto a temas, se sincera con cada una de ellas y las presenta sin pretensiones artísticas. El director del Núcleo de Bolívar de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Luis Chávez, destacó el perfil profesional de este maestro y lo que representa para ellos como núcleo provincial, al tenerlo como el artista invitado. Y uno de los aprendizajes precisamente que nos deja es que el arte es indispensable en la vida del ser humano, de diversas formas, sensibilizándonos, entreteniéndonos, ayudándonos a reflexionar y pensar sobre lo que nos pasa. También queda como parte del testimonio esto de una época y nos permite llevar nuestras vidas, pienso que de la mejor manera. Para la Casa de la Cultura, Núcleo de Bolívar, es un orgullo presentar en esta noche al artista plástico Guido Chávez, de Guaranda, que es un profesional con una larga trayectoria y gran producción artística. Muchas veces pienso que nos da oportunidad de difusión necesaria para ser conocidos, y creo que este es un buen medio para este objetivo. Guido es un gran dibujante y con un extraordinario manejo del color. Guido Chávez Larrea nació en Guaranda y desde muy pequeño incursionó en el dibujo, en la pintura, es un maestro además del cómic, estudió artes de la Universidad Central del Ecuador y desde el año 2000 se dedicó profesionalmente a lo que es la ilustración y el cómic. Ha publicado varios libros de su autoría en cuanto a cuentos: Capulí, La Pelota Azul, Arandiña Niña Araña, Pedro Gruñón el Malo, Miedo Busca Trabajo, La Princesa Caballero, entre otros. Tiene a su haber varios reconocimientos. Ilustración, cómic y la plástica son las tres áreas que destacó este maestro en sus palabras, como a sus principales fuentes de lo que él ha realizado a lo largo de toda su vida. Cuando Luis me propuso la idea de hacer esta exposición fue algo muy interesante, porque la verdad es que mi trabajo es tan en solitario, tan encerrado en mi espacio, que al inicio me dio un poco como de dudas, ¿no? De comenzar a buscar el trabajo. Pero fue, de a poco fui encontrando, buscando las obras que tenían algunos amigos, cuadros, las pinturas, los trabajos de ilustración y todo, y me di cuenta que había mucho, que había muchas cosas que había hecho, y realmente ahí fue que entendí que había trabajado en tres grandes áreas, que son las que planteo aquí, que es la ilustración, el cómic y la plástica como tal. Este maestro tuvo el tercer lugar en el premio Jorge Mantilla para el año 2010, premio Darío Guevara e Ilustración en el 2013, poemario La Diminutiva Voz de Jorge Dávila Vázquez, y para 2016, el premio con el cuento Chasca de Lucía Ley. Finalmente, este maestro destacó en sus palabras como su principal inspiración a la ciudad de Guaranda, sus paisajes, su gente, sus fiestas y lo que representa como tal para la cultura. Detrás de todo mi trabajo está marcado, está influenciado el hecho de lo que es Guaranda. Para mí la vida en Guaranda, hace 30 años que, casi 30 años que salí de Guaranda, pero todo ese tiempo se marca, se plasma en todo mi trabajo, y es justamente la vida en Guaranda, en la naturaleza, en mi familia, una familia súper numerosa, una familia tradicional llena de primos, de abuela, mi abuela, mis abuelos. Es algo que se plasma en mi trabajo de una forma inconsciente. Sale todo el tiempo. Y Guaranda, la naturaleza, los árboles, las montañas, el campo. Es realmente una... El haber nacido y el haber crecido en Guaranda es una suerte, es una bendición para mí. Y de esta forma vivimos la sexta exposición de la segunda versión 2021 de la Galería Nacional Virtual, en esta ocasión junto al Núcleo de Bolívar, con la participación del maestro Guido Chávez Larrea y su exposición Abuelo de Pájaro. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Una vez más, el Salón de la Mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Guayas encuentra un primer lugar compartido. La inauguración de la exposición contó con la presencia de varios artistas, quienes, tomando las medidas de seguridad, acompañaron el evento. La Casa de la Cultura Ecuatoriana del Guayas ya cuenta con su Salón de la Mujer 2021 y sus artistas destacadas. En medio de un acto formal con las medidas de seguridad por la pandemia, se inauguró el salón y se dio a conocer a las ganadoras. En esta edición se recibieron 42 obras de todo el país, de las cuales fueron seleccionadas para el salón 31 trabajos. El salón existe para equilibrar la paridad artística del país. Con estas palabras, el arquitecto Fernando Naranjo, director provincial del núcleo, inauguró el salón. La razón por la cual existe un salón de la mujer, lo he dicho todos los años que inauguro el salón, es porque no hay una paridad entre hombres y mujeres a la hora de expresarse pictóricamente en los salones. No hay una paridad. Mientras no haya esa paridad, la mujer debe tener la oportunidad de expresarse por sí sola. Así que este salón es solo de mujeres. En el momento que hay una paridad, seguramente ya no va a haber necesidad de tener un salón exclusivamente de la mujer, sino un salón donde entran todos. Ese salón donde entran todos existe. Pero ese salón donde entran todos, la cantidad de mujeres que participan no llega ni al 10% del total. La cantidad de mujeres premiadas en ese salón donde todos participan no llega ni al 5% en toda su historia, es decir, ganado por mujeres. Entonces, obviamente, hay una situación probablemente discriminatoria, heredada de algunas prácticas culturales que no hemos podido superar y que debemos superar en algún momento. Yo felicito a todas y cada una de las participantes, que las que fueron seleccionadas y las que no fueron seleccionadas, pero naturalmente a las premiadas. El jurado, conformado por los artistas y gestores culturales Rosa Cuestas, Alemania Guarderas y Jorge Albuja, reunidos el pasado 25 de marzo, fueron los encargados de la admisión, selección y premiación de los trabajos. En esta ocasión, por unanimidad, el primer premio adquisición es compartido por Roxana Suárez Donoso con la obra Que no te clave en la mente. El jurado señala que esta obra en policromado simboliza la violencia en la que viven millones de mujeres. La artista representa los clavos con la esclavitud causante de enfermedades físicas, psicológicas y emocionales en la que se encuentran las mujeres. El trabajo expone una gran relación entre el mensaje y la técnica y se cumple con el propósito de la autora. El otro primer premio es para Xiomara Cuello con Me gusta cuando callas porque estás como ausente. El jurado dice de este trabajo: la obra en trazos verticales expone mujeres víctimas de feminicidios en Ecuador, siendo una experiencia significativa de efectos visuales con profundo mensaje social. La artista denuncia la impunidad y estereotipos alrededor de estos rostros silenciados por la violencia. El salón también otorgó 3 menciones de honor a Irma Ceballos por su obra Esfera Doméstica, Millace Burgos con su trabajo Conclusión y finalmente a Andrea Moreira con su pintura Look the Talk. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Introducción al liderazgo. Fundamentos teóricos para su estudio y estructura del carácter son las temáticas que se abordarán en el taller virtual de liderazgo para la participación social 2021. Inscríbase hasta el 2 de abril. Mayor información al 099-00-74-291. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y la Escuela de Liderazgo Amauta. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Bye. Como siempre, la música no puede faltar y el conjunto de cámara le acompaña a mediodía con un repertorio muy especial. La Cinemateca también tiene información del cine a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche no se pueden perder la clausura de la temporada internacional online de música sacra 2021 organizado por la Camerata de la institución. A las 7 de la noche a partir del Facebook Live y también YouTube de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Esa es nuestra oferta casi para cerrar esta corta semana. Nos vamos con Laura, que está ya con el invitado de la mañana. Adelante. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. En el noticiario de Zona Cultura y para cerrar esta Semana Mayor, la Semana Santa, hemos invitado al gestor cultural, músico, Patricio Robalino. Lo hemos invitado, decía, para hablar sobre este tema, la interculturalidad presente en la Semana Santa ecuatoriana. ¿Qué pasa alrededor de todo lo que está sucediendo y que es de conocimiento público? Bienvenido a usted, Patricio, gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias por la invitación. Igual un saludo a los oyentes de Radio Casa de la Cultura, del noticiero Zona Cultura. Y como siempre, dispuesto desde el Centro Cultural Huasipungo para conversar con ustedes. Digan nomás sobre sus inquietudes en este tema que me parece tan bonito de la interculturalidad en las celebraciones de la Semana Santa aquí en el Ecuador. Bueno, decíamos que la Semana Santa ha dado pasos agigantados, pues ahora hay nuevas disposiciones que tenemos que estar en el computador, quizá en las plataformas de Zoom, para poder seguir esta Semana Mayor, como se lo había hecho, qué sé yo, cuando el Papa ya en Italia, pues, hace estos ritos y que mucha gente lo sigue. Ahora tenemos que hacerlo quizá también aquí en nuestro país para no perder la fe. Sí, a ver, vayamos por la historia, ¿no? Así como tú, Laurita, haces referencia a los dictámenes del Papa. Digamos que la Semana Santa, directamente a la religión, católica, al nacimiento, a la muerte y pasión, digamos, a la muerte de Jesucristo, y tendría una historia en ese contexto de 2000 años, ¿cierto? O sea, cuando Jesús tiene 33 años, es crucificado, y de allí esta celebración, esta conmemoración, esta recordación que se inicia el Domingo de Ramos, la entrada a Jerusalén de Jesús, y después empieza ya el Nodo Pascual, que es con Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección, forman la parte esencial de esta conmemoración. Es decir, partamos de la historia, 2000 años de conmemoración de la Semana Santa, de la muerte de Jesucristo hasta su resurrección. Pero ¿qué pasa acá relacionándolo con la época actual, con el COVID, con la pandemia mundial, con la mezcla de culturas, con la combinación, como decía García Campini, con la hibridación de las culturas de diferente origen, en este caso las culturas europeas, españolas, con las culturas andinas? Pienso yo que a pesar de que hay unos decretos, digamos, ¿no es cierto?, unas disposiciones de que no nos juntemos, de que hay peligro de contagio, etcétera, la conmemoración de esta Semana Mayor sigue siendo muy importante en países como Perú, ¿no es cierto?, donde Ayacucho se destaca mucho por la mezcla de estas culturas de España y América, como en México. En México tenemos procesiones enormes, en San Luis de Potosí, en Colombia también. Recuerden, amigos oyentes, que estaban en Popayán, en Pamplona de Colombia, haciendo grandes procesiones, grandes celebraciones, igual en Venezuela, Guatemala, en Ecuador no se diga, donde las procesiones como la de Viernes Santo aquí en la ciudad de Quito, que es muy destacada desde la iglesia de San Francisco recorriendo el centro histórico hasta regresar, con mucha presencia de personajes como cucuruchos, las mismas imágenes de nuestro Santísimo Señor. Lo que tú referiste al inicio, el arrastre de caudas, una tradición medieval. Y también esa combinación que hace nuestro pueblo con fiestas como el Sábado de Gloria o el Domingo de Ramos, hacen que vaya a ser, como diríamos, más dolorosa la conmemoración en este año por la imposibilidad de juntarnos en grandes cantidades de personas para dar paso a nuestra fe, a las manifestaciones de nuestras culturas. Y de todos modos creo que tradiciones como la gastronomía, la cuestión de la fanesca, la tendencia a juntarse en familia, hay que tratarlo como un tema muy delicado para compartir este tema de la fanesca en familia por las mismas condiciones que decimos sanitarias mundiales. Sin embargo, pienso yo, que la cuestión de la cultura es fundamental en la vida de los pueblos y que no se puede reprimir todas las expresiones, pero sí hay que darse modos de tener cuidado con las medidas sanitarias y equilibrando con la conmemoración cultural, religiosa y de fe que significa la Semana Santa. Bueno, y hablar de la Semana Santa también es parte de nuestro patrimonio. ¿Cómo mantenerlo vivo ahora que usted acaba de mencionar la nueva forma de celebrarlo o de conmemorarlo? Sí, yo pienso que la misma pandemia nos ha dado herramientas como la tecnología, el internet, para poder estar en contacto y mantener vivo un patrimonio. Por ejemplo, esto de la fanesca, ya que no se puede salir ahorita a degustar la fanesca en las ferias, en los centros comerciales, se puede retomar esa tradición de hacerlo en casa, ¿no es cierto?, de hacerlo en casa y retomar y mantener viva esta tradición culinaria de la cocina ecuatoriana, que tiene sus propias características, y ahí viene la interculturalidad. O sea, el tiempo de granos tiernos que decíamos hace pocos días, del Mushuknina o del Pauca Raimi, de nuestras culturas andinas, mezclados, combinados con esta presencia de la religión católica cristiana venida con la conquista europea para dar paso a un plato llamado fanesca, que acá se caracteriza por la abundancia, como dice Pasos Barrera, porque lleva gran variedad de géneros. También Pasos Barrera dice la fusión que mezcla vegetales con lácteos, esa decoración hermosa que tienen los platos, el hecho de que tiene un complemento de celebración religiosa con el pescado como símbolo de Jesucristo. Es decir, creo que es un pretexto también para juntar esos pequeños núcleos familiares, hacer la fanesca, hacer el molo, hacer las chihuilas, hacer los higos con queso, hacer el dulce de peras. Es decir, creo que sí se puede mantener, revitalizar la identidad cultural, este patrimonio vivo, a través de pequeñas reuniones familiares y, por supuesto, dar paso al rito espiritual de la celebración de la Semana Santa en nuestros hogares, ahora que no podemos salir a los mercados, a las plazas públicas a degustar en familia. Bueno, si bien es cierto, usted nos ha dicho ya tratar de hacerlo en familia para evitar los contagios, quizá esa será una de las sugerencias. Ahora no podremos a apoyar a estas ferias, que ha sido muy tradicional, por ejemplo, aquí en la capital de los ecuatorianos y también en otras provincias, el poder ir a comer ese platillo, que es muy laborioso para hacerlo, pero que las mamás, cuando le ponen alma, vida y corazón, les sale súper delicioso. ¿Qué otras recomendaciones, por ejemplo, usted les brindaría? Yo diría, por ejemplo, que sigamos estas transmisiones. Personalmente, nosotros hemos sido invitados como Huachipungo a participar el día 31 de marzo, que sería pasado mañana, ¿no es cierto?, a las 4:30, en un conversatorio que organiza la administración del municipio de Quito, de la zona del Valle de los Chillos, donde yo voy a hablar sobre los sonidos, los cantos de la Semana Santa, y otras personas de los pueblos van a hablar de la fanesca, de los personajes, etcétera. Y el día 2 de abril también voy a estar dando la misma charla, compartiendo la misma charla sobre los cánticos, las músicas de la Semana Santa, a las 4 de la tarde, asimismo, con la administración de Quito Turismo. Y el día 6 de abril haremos un Zoom con Cuenca, con el Conservatorio de Cuenca, para hablar de estos mismos temas. Es decir, yo creo que hay que estar atentos, en este caso nos toca adaptarnos a la computadora, seguir en internet las transmisiones de estos diálogos, de estas conmemoraciones, al mismo tiempo que estamos en pequeños núcleos familiares haciendo la fanesca y tal vez haciendo, practicando nuestra religión propia de cada familia en la conmemoración de esta Semana Santa. Es, lastimosamente, es una situación muy delicada. Hoy hemos visto que en estos días se ha agravado la situación de contagios en el Ecuador y la recomendación sería que no nos reunamos en grupos familiares muy grandes, sino que más bien mantengamos la identidad cultural, mantengamos este patrimonio vivo, pero a través de pequeñas conmemoraciones en el seno de nuestros hogares. Así es, precisamente iba a decir que el reencuentro con las familias era parte importante en esta semana. Usted acaba de decir, tratemos de hacerlo quizás solamente en casita para evitar estos contagios. Sin duda, la siguiente interrogante también iba a conocer qué pasa con la música, que ha tenido historias, seguramente varias agrupaciones a través de las redes sociales están compartiendo pues la música para estas semanas. ¿Qué ha pasado? ¿Han habido variantes? ¿Se mantienen? Como el tiempo ha ido caminando así tan rápido, seguramente la música también. Por supuesto. Como sabemos, todas las culturas están en constante cambio, en constante transformación. Más aún esto que hemos llamado música sacra, ¿no? Pero, Laurita y amigos oyentes, hay que partir de una reflexión. Música sacra es música dedicada a las divinidades, no necesariamente dedicada a la religión católica o a nuestro Señor Jesucristo, sino que cada pueblo, cada cultura tiene sus divinidades, por lo tanto cada pueblo tiene su música sacra. Con este punto de partida podríamos decir que cantar nos permite conectarnos con lo de arriba, con el cielo, con el Hanampacha, como decían acá, y bailar nos permite conectarnos en cambio con el suelo, con la tierra, con el Ucupacha. Es decir, cantar y bailar nos permite mantener relación con nuestras divinidades y con nuestros antepasados. Por eso es muy importante cómo ha ido la música sacra evolucionando, desde los cantos gregorianos que hacían los curitas, la gente de la religión católica, que hacía coros en una sola voz, esos cantos gregorianos de la época medieval, y luego fueron evolucionando, y en América Latina, con la interculturalidad, se fue relacionando a los movimientos sociales. Por ejemplo, la misa nicaragüense de Carlos Mejía Godoy, les recomiendo, amigos oyentes, de escucharla, la misa nicaragüense de Carlos Mejía Godoy, que habla mucho de la lucha del pueblo de Nicaragua, o la misa criolla, escrita por Ariel Ramírez en Argentina, pero también acá en el Ecuador, la familia Godoy, don Mario Godoy, que es amigo de la radio de la Casa de la Cultura también, han escrito obras con base en el pensamiento de Monseñor Leonidas Plaño, que es el obispo de los indios, que trabajó junto a ellos. Entonces hay canciones como Cuando el pobre crea en el pobre, o Soldado de Cristo, que corresponden a esta época. Es decir, ya en la música se siente más esa hibridación, esa interculturalidad. Cantamos solo con los sonidos de la música antigua que nos han quedado en la memoria, como el Salve, Salve, Gran Señora, o también nos ha quedado De Rodillas, Señor, De Rodillas. Ahora las iglesias utilizan música rock, música jazz. Yo incluso estos días que estaba averiguando, escuché reggae, escuché música salsa dedicada a Dios, a Cristo. Es decir, en todas las culturas se utilizan las propias formas musicales de cada cultura, demostrando que esta interculturalidad es muy posible hacerla en cuanto a la cultura religiosa. Y creo que es fantástico, es más bien es un mundo lindo, un mundo para seguir investigando, para seguir conociendo cómo va evolucionando la música y cómo las culturas se fusionan para cantar a sus divinidades. Bueno, Patricio Robalino, queremos agradecerle a usted por haber compartido con el noticiario de Zona Cultura su mirada, su visión respecto de este patrimonio ecuatoriano que está presente en la Semana Santa. Muchas gracias y buena suerte en sus conversatorios. Muchas gracias, Laurita, y gracias, amigos oyentes. Un saludo a todos los compañeros de la radio de la Casa de la Cultura. Se les extraña bastante. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tercer campanazo para la salida de la artista invitada al escenario preparado por el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, Cantando a la Esperanza y la Vida. Faltándome tú. Grecia Aguilar, del núcleo de la Casa de la Cultura de Pastaza. Tu ausencia me mata, el llanto me desgarra el alma. Acompáñenos y disfrute del repertorio de música ecuatoriana el martes 6 de abril a las 7 de la noche. Noches frías de invierno, flores mustias por el alba, frases locas. Digite el Facebook, YouTube y sintonice los 100.9 de Cultura FM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La artista Grecia Aguilar espera por usted. Solo sientes las partidas y las huellas alarmantes. Cantando a la esperanza y la vida. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestra invitada. Marzo como mes dedicado a resaltar los derechos de la mujer, la red de acompañamiento en aborto feminista, Las Comadres lanzaron su serie web Hablemos de Aborto, que invita a hablar de este tema, una de las problemáticas más rehuidas de la sociedad ecuatoriana. Esta mañana vamos a conversar sobre esta propuesta junto a Saraí Maldonado, guionista de la producción. Buenos días, bienvenida. Buenos días, daría mucho gusto a todas las radioescuchas de la Casa de la Cultura. Bueno, es en efecto muy muy real y conocido que una vez que arrancó este mes de marzo, ya se conocía sobre esta propuesta de las comadres, Hablemos de Aborto, que es una serie web que está en YouTube. Pero nosotros, antes de irnos a hablar sobre esta producción, nos gustaría irnos un poco hacia atrás y conocer sobre la organización que está detrás de esta producción. ¿Quiénes son las comadres? Las comadres somos una red de acompañamiento a mujeres y personas que han decidido abortar. En el Ecuador, cada 4 minutos hay un aborto, y frente a la legislación que es altamente restrictiva en nuestro país, muchos de esos abortos se realizan en condiciones inseguras. Las comadres surgimos para dar una respuesta concreta a esas decisiones legítimas, esas decisiones reproductivas que se están tomando a diario, pero frente a una política punitiva, muchos de esos procedimientos no solo que son inseguros o pueden serlo, sino que están acompañados de una vivencia marcada por la culpa, por el miedo, por el riesgo y la soledad. Para nosotras, como red feminista de acompañamiento, las comadres, luchamos para que el aborto sea vivido de una manera distinta, tranquila, acompañada, feminista, donde las decisiones sean respetadas y no sean cuestionadas. Creemos que nadie debería poner en duda esa legitimidad que tienen las mujeres, que tenemos las mujeres y personas con capacidad de abortar, de decidir qué es lo mejor para sus vidas. Y en ese contexto, nosotras damos información actualizada en base a protocolos de la Organización Mundial de la Salud, pero también de federaciones de médicos, ginecólogos de América Latina, institutos de investigación, y de nuestras propias experiencias como redes de acompañantes. Así acceden información sobre aborto seguro con medicamentos, que es muy efectivo, así también se demuestran en todas las investigaciones. Acompañamos antes, durante y después del proceso del aborto, derivamos en caso de ser necesario, donde médicas, abogadas o psicólogas feministas, aliadas, y finalmente facilitamos los contactos por medio de los cuales podrán acceder a los medicamentos de manera segura sin pasar por toda una cadena de extorsión y riesgo al que se exponen las mujeres cuando buscan medicamentos por internet o en farmacias, etcétera. Entonces, este es el trabajo que hacemos y nuestro objetivo político también es el acceso a abortos seguros, acompañados y feministas. Una cuestión, Saraí, sabemos que en nuestro país el aborto se realiza solo en momentos muy específicos, ¿no? Y está muy muy limitado esta acción. Al ustedes informar, dar facilidades para aquellas personas que lo necesiten, ¿están incentivando el aborto? ¿Cuál es el rol que ustedes tienen, por favor? Sí, en el Ecuador el aborto solo se reconoce en 2 causales. Cuando ese embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la mujer, y en caso de una violación a una mujer con discapacidad mental severa, ¿ya? Entonces, estas únicas excepciones, digamos, que se permiten la ley, son insuficientes frente a las realidades y necesidades que tenemos las mujeres. Las comadres, lo que hacemos es legal, pues por eso somos públicas completamente. Nosotras lo que hacemos es facilitar información oficial, científica, actualizada, que está en el internet, que es fuente primaria de organismos como la OMS y otros, Sin embargo, es información no accesible y no comprensible para las mujeres, para las personas que lo requieren, porque es muy técnico, porque no sabemos buscar, la mayoría de las personas no saben cómo llegar a esa información, y por eso nosotras lo que hacemos es democratizar la información, contrainformar incluso, porque creemos que esa información es valiosa para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y para poder hacer posible esta toma de decisión, ¿no? Entonces, lo que nosotras hacemos es facilitar la información, democratizarla, compartirla, información que es pública, y eso es reconocido como un derecho humano, ¿no? Y también constitucional, dar y recibir información veraz, científica, actualizada, está reconocida en el artículo 18 de la Constitución, y nadie puede negarnos ese derecho de dar y recibir información, y eso es lo que hacemos las comadres. Acompañamos, y este acto político de acompañar para nosotras es el corazón de nuestra iniciativa, porque pasa por crear redes de solidaridad, de escucha activa, de apoyo a mujeres que de lo contrario abortarían solas, se expondrían a abortos inseguros, clandestinos, y seguramente su experiencia puede ser eso, ¿no? Marcada por el miedo, el riesgo, y para nosotras es importante cómo las experiencias de aborto sean vividas, ¿no? Nos parece que es una apuesta por despenalizar el aborto, el que cada vez las mujeres podamos hablar de qué es lo que vivimos, qué es lo que sentimos cuando abortamos, porque es una decisión bastante y una práctica muy común e históricamente se ha realizado, y pese a las restricciones legales que existen en varios países del mundo, el aborto va a seguir existiendo. Lo que afecta estas leyes punitivas, este Estado punitivo y esta sociedad que juzga a las mujeres y sus decisiones, es que esos abortos sean realizados en malas condiciones. Entonces, eso es lo que nosotras queremos develar y transformar con el acompañamiento feminista. Ahora, ¿por qué hacerlo a través del canal de YouTube? ¿Qué les llevó a tomar esa decisión de llevar este mensaje por esa plataforma? Sí, las mujeres que se contactan al 099-888-3339, que es nuestra línea de información para agendar las citas del acompañamiento, son mujeres de todo el país, mujeres que son de distintos estratos sociales, que tienen distintos niveles de instrucción escolar, son mujeres que han decidido por distintos motivos interrumpir sus embarazos, y por este acompañamiento cotidiano que hacemos desde el 2015, sabemos cuáles son las necesidades de las mujeres y también a quiénes llegamos con más facilidad y a quiénes no. Pero también notamos el impacto de la pandemia, una pandemia sanitaria por el COVID-19, pero también una crisis económica, política, cultural que también estamos viviendo. Y en ese sentido notamos, por un lado, el incremento de llamados y de pedidos de acompañamiento, que es más del 25% a partir de la pandemia. Estamos con alta demanda, digamos, y todo el trabajo que hacemos. ¿Es posible ponerle números a los porcentajes? Más o menos acompañamos a 200 mujeres mensualmente y hemos visto un incremento de estas cifras, de estos datos, a un 25-30%. Entonces, es un número importante tomando en cuenta que los datos oficiales de los abortos, por ejemplo, legales, se han reducido muchísimo, más del 50% en este tiempo de pandemia. Esto quiere decir que el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva se han visto fuertemente afectados por la pandemia. Los adolescentes y en general la población ya no está yendo al centro de salud, ya no está yendo a los hospitales por miedo, por un lado, a contagiarse del COVID, por otro lado, porque hay unas fuertes restricciones de movilidad, sobre todo en la ciudad de Quito, y también por la crisis económica, ¿no? Se está priorizando muchas veces en desmedro a la salud de las personas la atención, ¿no? Y priorizan para otro tipo de gastos o de necesidades. Entonces, el grupo adolescente y joven ha sido fuertemente, digamos, afectado por la pandemia. Entonces, nosotras como comadres hemos impulsado esta iniciativa de comunicación audiovisual para poder hablar de aborto, sacar del closet este tema que socialmente todavía cuesta hablarlo y comprenderlo en una dimensión más amplia, ¿no? Más empática, más sensible, más humana. Y eso es lo que pretendemos con la serie web Hablemos de Aborto, accesible y visible en todas nuestras redes sociales, Las Comadres, Red de Acompañamiento en YouTube y en Instagram, Facebook, Twitter, etcétera. Entonces, eso es lo que pretendemos, que se hable de aborto, sacar del closet de este tema, poder compartir reflexiones e información que es importante para luchar juntos, juntas, contra este silenciamiento, esta política del estigma, de la sanción sobre el aborto, y que podamos mirarlo desde los mitos que hay alrededor, que eso es lo que aborda el capítulo 1. El capítulo 2 trata sobre la salud integral, cómo el aborto se vincula a una serie de derechos humanos, pero fundamentalmente a la salud integral de las mujeres, que no solo es la física, sino la emocional, la social, la espiritual incluso, ¿no? El tercero aborda sobre el tema de legislación, para conocer cuándo es legal, cuándo no. Y finalmente el cuarto sobre acompañamiento feminista, para que se entienda de qué se trata lo que hacemos. Saraí, y durante este mes de trabajo, ¿cuál ha sido, cómo ustedes están percibiendo la recepción de esta producción? ¿Cómo les ha ido con el público? Sí, Darío, lo que hemos notado es que hay una muy buena receptividad, sobre todo y afortunadamente de la población que buscábamos su atención, que son jóvenes y adolescentes. Por eso nos hemos enfocado bastante en un formato más, digamos, dinámico, digital, digamos, que pasa por el youtuber, la influencer, que habla con un tono más fresco, más tranquilo, libre de tapujos, ¿no? Que es lo que nos pidieron más de 200 jóvenes en una encuesta que realizamos previo al proceso, para saber justamente sus intereses, y bueno, resultado de eso es que adaptamos al formato con el que presentamos la serie. Entonces, hemos tenido unos buenos comentarios, sin embargo, el reto que tenemos es llegar a más jóvenes, ¿no? A jóvenes, adolescentes que no están vinculados a procesos organizativos, al feminismo, que nunca se las han pensado estos temas, pero que al fin y al cabo en algún momento pueden llegar a necesitar esta información o tienen ya una postura tal vez heredada culturalmente, o quizás también por una distorsión de la información que han tenido, que no siempre y la mayoría de veces es cargada de estigma, de miedos, de mitos, de desinformación. Entonces, pero contra eso queremos. Ecuador está, nuestro país está en un proceso de elecciones. El aborto como tema social, ¿ustedes han podido verlo o no lo han podido ver, que si ha salido del closet de los candidatos de la presidencia? Bueno, esta campaña electoral ha dejado muchos sinsabores a la población, que nos hemos sentido, por decir poco, violentados, ¿no? Con el nivel de propuestas que han hecho, la demagogia. Creo que ningún candidato ha hecho un planteamiento profundo, un planteamiento serio sobre el aborto y sobre la realidad y las necesidades urgentes, imperantes que tenemos las mujeres para vivir una vida libre de violencias, de todo tipo de violencias, donde la penalización del aborto es una violencia estructural y una violencia que ataca nuestros cuerpos todos los días, ¿no? Creo que ninguno ha tenido la entereza de plantear este tema desde una problemática como lo merece, ¿no? De salud pública, de violación a los derechos humanos, de cómo obligar a niñas, a mujeres, a parir hijos de violadores, es una política de la tortura y la crueldad. Y no plantearlo pasa por un cálculo político, ¿no? Un cálculo en el que no se está tomando en cuenta que ya la población ecuatoriana se ha manifestado de muchas formas, con movilizaciones enormes en todas las ciudades para exigir como mínimo el aborto por violación, pero también poniendo sobre el tapete la importancia de la despenalización total del aborto. O sea, nosotras como organización no apoyamos, no creemos en ningún candidato, tenemos memoria de lo que hemos vivido como sociedad, como mujeres en los últimos años, pero también desde la época del neoliberalismo, así que estamos claras que la liberación de las mujeres no va a venir de la mano del Estado y de los gobiernos de turno, ¿no? Pero sí sabemos que se pueden endurecer las leyes con según quien gane la presidencia, y por eso es importante que se exija que haya un respeto a los derechos de las mujeres, que el aborto no va a ser ese tema que van a poder retroceder, y nosotras vamos a estar muy vigilantes, muy atentas para que no existan retrocesos, para que no intenten nuevamente vulnerar nuestros derechos al acceso del aborto seguro, por ejemplo. Ahí lo tienen, amigos, esta es nuestra invitada Saraí Maldonado, quien es guionista de la serie web Hablemos de Aborto. Ella pertenece a la red de acompañamiento en aborto feminista Las Comadres, y esta mañana hemos hablado sobre estos videos Hablemos de Aborto, que usted lo puede encontrar en YouTube, y también ir conociendo sobre este tema que muchas veces resulta ser un tabú en nuestra sociedad ecuatoriana. Nos ha quedado corto el tiempo, nos queda simplemente agradecer a nuestra invitada Saraí Maldonado por habernos acompañado. Muchas gracias, éxitos. Gracias, Darío. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Casa Palabras, la revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, está a disposición de los lectores con poesía, narrativa y mucho más. En la primera página, Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la institución, pone énfasis en la construcción de una identidad amazónica, en la que expresa su sentimiento ante la pérdida de artistas y trabajadores en esta pandemia. También encontrará información sobre la suscripción del Convenio de Fomento Artístico y Difusión Cultural de la Amazonía, denominado Pachanúa Guaira. Escuche la palabra de los autores en los fragmentos de novelas, cuentos, relatos, poesía y otros temas que están en las páginas de la revista Casa Palabras. Digite www.casadelacultura.gov.es y descargue la revista Casa Palabras. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Es momento de conocer a nuestra invitada. Buenos días, amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos acompañándoles nuevamente aquí en este día jueves, primero de abril del año 2021. Estamos conectados en la 100.9 en Cultura FM, en los 940M y en nuestras dos páginas web, en la de Radio CC y en culturafmcc.com, donde ustedes nos pueden encontrar y escucharnos si no están en la provincia de Pichincha, en cualquier parte del mundo. Vamos a conversar sobre lo que hace el trabajo de arte Flaxo. Es un espacio muy interesante que ellos nos han contado las actividades que han hecho en este año 2021. Vamos a hablar sobre una presentación que tuvieron la semana anterior. Arte Actual Flaxo presentó un libro a través de un espacio que se desarrolló de forma presencial, por supuesto con medidas de bioseguridad, y vamos a contarles sobre lo que van a presentar ellos ya en este abril 2021 en todas las actividades de la extensa agenda que ellos nos presentan. Para ello nos acompaña Paulina León, artista, curadora y docente universitaria. Les contamos parte de su biografía. Ella nació en Quito en 1978. Su producción en el campo del arte tiene como línea transversal de reflexión y acción las teorías de género y de la diversidad funcional. Está vinculada a Arte Actual Flaxo desde 2009, donde ha dinamizado diferentes espacios como el Project Room y la Escuela Abierta, el EIAT. Hizo parte de curadorías como colaboradora externa, entre otras de Cuerpos que se Miran. Desde 2019 es la encargada de pensar y coordinar este espacio artístico. Le agradecemos entonces a Paulina por acompañarnos, por visitarnos en este inicio de mes para nosotros acá en abril, y vamos a conversar entonces sobre todas estas actividades. Paulina, ¿cómo han estado ustedes con esta agenda 2021, con estos temas ya en 3 meses que podemos hacer una evaluación? Buenos días, Paulina, y bienvenida. Buenos días, Alex. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Es un gusto saludarles. Sí, Arte Actual es un espacio, una plataforma dedicada al arte contemporáneo a los Universidad de Flaxo, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que tiene ya una existencia larga. Son 13 años que ya está activa este espacio, plataforma de creación y pensamiento desde las artes. Y este último año, obviamente, las circunstancias nos han obligado a replantear varios de nuestros formatos de activación y pensar nuevas formas de estar en comunidad con las personas que son parte de nuestro espacio. Perfecto. Ese cambio de las actividades que se tenía a nivel presencial hasta un año prácticamente que cumplimos ya hace pocos días acá en el Ecuador, hablando de esto de la pandemia, ¿cómo los transformó a ustedes? ¿Cómo los cambió? ¿Aplicaron también plataformas virtuales, espacios ahora reaperturando con el público con menos aforo? ¿Cómo fue esas actividades, Paulina, si usted nos puede comentar? Sí, de hecho, yo creo que muchos de los espacios culturales que de pronto nos vimos obligados a cerrar las puertas del espacio físico, tuvimos que reinventar nuevas formas de encuentro, ¿no? En el caso de Arte Actual, claro, fue constatar que Arte Actual no es solamente un espacio físico, o sea, no son cuatro paredes que lo contienen, sino que es realmente una plataforma y una comunidad que trabaja por las artes contemporáneas. Entonces, hemos tenido muchísimos formatos distintos. Por un lado, sí, el formato que se volvió habitual de la virtualidad. A través de la virtualidad continuamos con todo el programa de Escuela Abierta, que son cursos de formación continua para distintas personas, abiertos a la comunidad. Hemos tenido exposiciones virtuales, encuentros virtuales, pero también hemos buscado otros formatos, porque también la virtualidad llega a un punto en el que nos cansa, ¿no es cierto? El estar frente a la pantalla todo el tiempo nos cansa. En ese sentido, ahorita hemos abierto una nueva línea de trabajo a través del podcast. Justamente tuvimos una convocatoria que se llama Escuchar Nuevos Mundos, y desde abril empezamos a transmitir las obras sonoras que han ganado esta convocatoria, que justamente es un formato que te permite eso, cerrar los ojos y escuchar, simplemente escuchar, o escuchar cuando estás en el auto, o escuchar cuando estás cocinando, un poco dejar descansar a los ojos de la pantalla. Hemos también retomado la línea que ahora le hemos denominado Puertas Afuera. Tenemos el privilegio de que Arte Actual está al lado de un parque, ¿no? El parque de Flaxo. Hemos decidido trasladar varias de nuestras actividades al aire libre, como fue el lanzamiento del libro que realizamos el sábado pasado, el libro Cara a Cara, Cuerpo a Cuerpo, que lo hicimos afuera, con el distanciamiento, al aire libre y en un espacio que lo adecuamos muy bonito. Pusimos hamacas, hubo un pequeño concierto a cargo de Grecia Alban Trío, tuvimos la venta de los libros, la lectura de fragmentos del libro, todo esto al aire libre, lo que garantizaba unas medidas de bioseguridad importantes, ¿no? También hemos estado trabajando en formatos también clásicos, incluso hemos realizado un intercambio de artistas, pero vía epistolar, ¿no es cierto? Que es el intercambio de cartas y de dibujos físicos, ¿no? A través del envío de cartas. Ese también ha sido un formato muy lindo, retomar esto de lo epistolar y seguir así buscando distintos formatos que nos permiten seguir activando nuestra comunidad dentro de las circunstancias de pandemia actual. Claro, importante, interesante lo que usted nos cuenta, ¿no? Y es además el arte es creación y qué más creatividad, qué más espacios, y como usted destaca, ¿no? Nos llega también a cansar lo que es las transmisiones en una pantalla de computadora, en un celular, en una tablet, nos llega eso a cansar y aquí surge la creatividad de estos espacios que usted nos comenta, Paulina. Sí, justamente ahora en abril vamos a continuar con la línea de Puertas Afuera. Durante el mes de abril, la segunda quincena del mes de abril, vamos a tener el proyecto Espora. El proyecto Espora es un proyecto que combina arte, huertos urbanos y gastronomía. Entonces, este proyecto lo vamos a estar desarrollando justamente Puertas Afuera en el Parque de Flaxo, invitando a toda la comunidad interesada en estos temas. Y en el formato virtual, sí vamos a continuar con nuestros cursos de formación continua, con el curso Emanciparte, Educación Artística y Crítica Feminista, a cargo de la docente Pamela Pazmiño. Ese se desarrolla del 10 de abril hasta el 8 de mayo. Y también vamos a tener el curso Volver a Sentirnos, conexiones afectivas para una virtualidad disruptiva en medio del distanciamiento social. Entonces, este es un curso también que habla justamente de cómo volver a conectarnos en este distanciamiento obligado que nos ha impuesto la pandemia. Claro. Para irnos enfocando en la segunda parte de la entrevista, lo que es estas actividades de abril 2021, no queremos dejar pasar, nosotros habíamos realizado y publicado también en nuestro espacio de noticias lo que fue este evento que ustedes realizaron, presentaron este 20 de marzo, ¿no? Hablábamos de lo que fue ya el evento presencial, usted nos contaba la locación, cómo lo utilizaron a este parque muy bonito que tiene en los exteriores la Flaxo precisamente. Hablemos del libro, Cuidarnos Cara a Cara, Cuerpo a Cuerpo, ¿qué contexto tiene? ¿Quiénes están al frente del mismo? ¿Cómo fue este evento muy interesante que ustedes lo presentaron, Paulina? Cuidarnos Cara a Cara, Cuerpo a Cuerpo es el resultado del sexto encuentro iberoamericano de arte, trabajo y economía. Este es un encuentro que lo lleva a cabo Arte Actual desde el año 2011 y es un encuentro que busca justamente reflexionar en estas tensiones que existen entre la economía y el arte. Mucha gente puede preguntar si qué tienen que ver, la economía y el arte no tienen nada que ver. No, al contrario, yo creo que el arte es justamente un espacio que nos permite reflexionar de manera creativa y reflexionar también de manera crítica sobre qué está pasando con la economía, con las economías en nuestros contextos. Este último libro en específico, que lo denominamos Cuidarnos, ¿no es cierto?, se desarrolló en medio de una pandemia, tanto el encuentro como el libro. Y veíamos sumamente importante volver a pensar como esta idea de los cuidados, ¿no es cierto? Ahora en pandemia, obviamente tenemos que cuidarnos del virus, pero también tenemos que cuidar a nuestros padres, también tenemos que cuidar a nuestros hijos. Entonces, el libro tiene 5 partes, cada parte tiene alrededor de 3 textos que han sido escritas por diversas personas. Hemos tenido invitados de Colombia, de Costa Rica, de Chile, de España, de Venezuela. Obviamente está gente de Ecuador y la curaduría de todo este encuentro y de este libro, la edición del libro, estuvo a cargo de María Fernanda Troya, que es profesora de Flaxo, Gabriela Montalvo, que es economista especializada en cultura, y mi persona. Además, el libro está acompañado de una serie de dibujos, ilustraciones, trabajos artísticos y tiene una combinación tanto de textos académicos como relatos incluso de ciencia ficción. Entonces es un libro muy particular que mezcla muchas cosas, como es la vida misma ahora en pandemia, ¿no? Que se nos entrecruzan una serie de cosas en un mismo lugar, en un mismo tiempo. Perfecto. Queremos recordarles en este punto a los amigos, amigas del informativo de Zona Cultura, de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a quienes están conectados la mañana de este jueves 1 de abril del año 2021, que nos acompaña la coordinadora de Arte Actual Flaxo, Paulina León, artista, curadora y docente universitaria. Estamos contándoles todos los detalles. Empezamos hablando de lo que fueron este mes de abril, las actividades del inicio en general del 2021, cómo fue este paso, además la continuación ya con eventos presenciales, pero también siguiendo en parte con lo virtual. Vamos a hablar ya entonces de las actividades que le presentan ustedes al público para este abril, y por ejemplo del 3 al 24 de abril hablamos de Emanciparte, Educación Artística y Crítica Feminista, con la docente Pamela Pazmiño, este evento que ustedes lo presentan ya para desarrollar habilidades docentes o de formador o formadora en educación artística por medio de la comprensión y aplicación de teorías. Ampliemos más sobre este evento con el que ya arrancan ustedes de abril, Paulina, por favor. Correcto, Alex. Arrancamos nuestra escuela abierta en abril con el curso que acabas de mencionar, Educación Artística y Crítica Feminista. Es justamente un curso teórico-práctico que brinda una serie de herramientas, principalmente a docentes, sea de la educación formal como de la educación no formal, a gente que trabaje con comunidades, con sus comunidades, para trabajar desde una visión feminista, es decir, en que se empodere a las niñas, a las adolescentes, en su igualdad de derechos y en su capacidad de ser lo que ellas quieran ser en el futuro, ¿no es cierto? Entonces es un curso que ayuda muchísimo a quienes trabajan en el campo de la docencia, e igualmente se abren ya las inscripciones para el siguiente curso que se llama Infancias y Visualidades, que es también dirigido a la formación continua de docentes, que nos permite justamente analizar toda la idea de la imagen, la construcción de la imagen y la visualidad en la infancia. Con eso vamos a estar en escuela abierta. Por otro lado, vamos a estar con el proyecto Espora, como les decía, en el espacio presencial de Arte Actual en Exteriores. El lanzamiento de este proyecto será el 24 de abril, sábado 24. Estamos haciendo los días sábados en la mañana para que la gente pueda asistir en familia a estos eventos. Entonces, el día sábado 24 de abril tendremos el lanzamiento del proyecto Espora, un proyecto que conjuga huertos urbanos, arte y gastronomía, que reflexiona sobre nuestra capacidad de generar nuestro propio alimento, trabaja sobre soberanía alimentaria, trabaja sobre la idea del cuidado también, ¿no es cierto? El cuidado no es solo hacia los seres humanos, el cuidado también es hacia los otros seres vivos que habitan este planeta. Tendrá también un pequeño vivero en el que cada persona va a poder apadrinar una plantita comestible que la puede seguir cuidando y luego puede cosechar sus frutos. Todo eso tendremos el día 24 de abril. Y por otro lado, como les decíamos, el libro que ahora está a disposición en distintos puntos de venta en Quito, y a partir del cual planteamos esta reflexión de los cuidados, esta reflexión de una economía que trabaje por el sostenimiento de la vida y no tanto por el sostenimiento del capital y del mercado. Claro, esas son las actividades que ustedes nos presentan. No sé si se nos pasó o está sobre Project Run, el nuevo formato podcast, Paulina. Toda la razón, Alex, ya me estaba olvidando. En el formato podcast que justamente arrancamos también en abril, estamos ahora en el proceso de selección de las propuestas. Hemos recibido bastantes propuestas, hemos recibido como 40 propuestas, de las cuales vamos a seleccionar 7. Las 7 propuestas seleccionadas son justamente una invitación a escuchar nuevos mundos, a escuchar unos mundos más deseables, más vivibles, y van a estar a disposición igualmente en la página de Arte Actual. Los audios, y vamos a lanzar un audio cada 15 días. Entonces, desde abril, cada 15 días vamos a tener un nuevo audio de un mundo, puede ser ficticio, de un mundo imaginario o de un mundo deseable, para compartir con todos quienes quieran escucharlo. Entonces vamos a estar con esto. La primera entrega del podcast, estoy revisando la fecha, es a partir del 25 de abril. Entonces vamos a tener desde la última semana de abril y esto se extiende hasta julio, cada 15 días, una nueva obra auditiva. Perfecto. ¿Cómo podemos sumarnos, Paulina? ¿Cómo podemos incluirnos en el trabajo que ustedes realizan, el público en general, a través de las redes sociales de ustedes, a través de los portales web? Que usted nos comente todos estos detalles, por favor. Ya les hemos ampliado todas las actividades que se vienen, que arrancan desde hoy, desde este primero de abril. Sí, toda la información completa la encuentran siempre en nuestra página web www.arteactual.es y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Tenemos el Facebook Arte Actual Flaxo, tenemos el Instagram Arte Actual Flaxo. Entonces, a través de nuestras redes sociales, así como de la página web, ustedes siempre pueden estar siguiendo las actividades de Arte Actual. Perfecto. Paulina, estamos llegando ya a los últimos minutos que hemos compartido acá con usted en esta entrevista interesante sobre las actividades de Arte Actual Flaxo. Acá siempre estamos permanentemente contándole al público a través de notas, a través de entrevistas, de espacios, sobre lo que ustedes hacen, sobre la invitación para quienes gustan del arte y se incluyan en estas actividades, en lo virtual, en la diferente que estamos hablando ahora y también en estos espacios que ustedes nos presentan como una respuesta a la pandemia precisamente. Paulina, queremos en el cierre nada más en su despedida el mensaje para la gente que hace arte y cultura, muchos de ellos que comparten con nosotros aquí en entrevistas a diario, estas perspectivas que se tiene para este año 2021 en nuestro país y en el mundo, buscando por supuesto que no muera, que no caiga el arte y la cultura. Yo creo que sí, justamente ese es el mensaje para los trabajadores del arte. Ha sido un tiempo sumamente complejo el último año, pero yo creo que tenemos que buscar, por un lado, la posibilidad de sostenernos de alguna manera entre nosotros, ¿no es cierto?, apoyándonos en los distintos proyectos, pero también tenemos la posibilidad de estar unidos para exigir transparencia en los procesos, para exigir que las políticas públicas en cultura se apliquen, para exigir que no continúe siendo un sector olvidado. Entonces, es un llamado, sí, a estar juntos en esta idea justamente de cuidar el tejido cultural que tenemos aquí en el país. Perfecto, muchas gracias amigos, amigas de Zona Cultura, hemos tenido el gusto de recibirla acá, iniciando el cuarto mes del año 2021, iniciando abril, a Paulina León, coordinadora de Arte Actual Flaxo, les decíamos, ella es artista, curadora y docente universitaria. Hemos topado todos los temas, las actividades 2021, lo que tuvimos en el mes de marzo, y este siempre importante, esta cartelera que ellos nos tienen con importante agenda, con importantes actividades, con importantes espacios para que todos nos podamos sumar. Paulina, le quedamos muy agradecidos, le deseamos un excelente resto de jornada, que pase muy bien, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, les estaremos esperando el próximo lunes a partir de las 7:30 de la mañana. Gracias y siga 100.9 Cultura FM y 940 AM, que durante la siguiente semana tendremos a un nuevo artista en el proyecto Cantando la Esperanza y la Vida. Y en la galería estará igualmente el representante del núcleo de Pastas. Así llegamos al cierre de su informativo Zona Cultura en este jueves primero de abril. Les mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos después del feriado. El día lunes estamos ya con ustedes aquí en 100.9 FM y 940 AM. A cuidarse, cuidarse mucho la salud en estos momentos en los cuales tenemos altos picos de contagio del COVID-19. Si va a salir, hágalo, pero cuide mucho de su salud. Muchas gracias. Qué gusto, amigos y amigas, de haberlos acompañado ya en el cierre de la semana. El día de mañana viviremos ya un feriado y aquí nos despedimos de ustedes acompañándoles siempre en las frecuencias de 100.9 FM y 940 AM, los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y este es su espacio de noticias Zona Cultura. Le invitamos a seguir conectado en todas nuestras redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, de Radio CC y Cultura FM, a seguirnos cuidando y protegiéndonos todos y a disfrutar de este feriado. Nos encontramos el próximo lunes y aquí nos despedimos diciéndoles muy buenos días.